necesito la fuerza de mis hermanos, los colombianos, para ir por el universo. Con este ritmo de cumbia, con este ritmo de cumbia, y hablar de paz con mis versos. Que sea por la libertad, que sea por la libertad, que sea por la libertad, para expresar lo que siento. Por la libertad, para expresar lo que siento. Amor siento por el mar, amor siento por los ríos, amor por la flora y fauna, y amor siento por el pueblo mío. Amor siento por mi amor, por mis hijos, por mis padres, amor por los campesinos que cultivan y matan el hambre. Amor por los campesinos que cultivan y matan el hambre. Amor siento por los niños, por mi cielo, por mi tierra. Amor por esa persona que cultiva cosas buenas. Amor por esa persona que cultiva cosas buenas. ¡Ale! De mis hermanos, los colombianos, para ir de alma en alma. Con este ritmo de cumbia, con este ritmo de cumbia, que va cual paloma blanca, pidiendo la libertad, pidiendo la libertad, pidiendo la libertad, que vuelva la paz a casa. La libertad, que vuelva la paz a casa. Libertad a la pureza que mane el jardín campestre. Libertad para esta gente que debe estar con su gente. Que sea libre mi sol, libre el aire que respiro. Libertad para el amor, la musa donde me inspiro. Libertad para el amor, la